cosas de nuestra América. Géneros, al sur del río Bravo. Cuéntame una historia en que pueda ser un rey, héroe o princesa. ¿Quién gana? ¿Quién sueña? ¿Quién es? Hola, buenas noches, ¿cómo están, compas? Bien, Vicky, qué linda canción. Re linda, muy... como que nos hizo... Una melodía que nos baja, ¿no? Ahí que nos mete un clima. Nos mete un clima. Y vamos a ir hacia un clima hoy de pensar en estos tonos. ¿Qué estamos escuchando antes que nada? Estamos escuchando, antes que nada, para presentarla, vamos a hacer las cosas como se deben, a Vero, que es... Vero. Vero es una cantante chilena. Esta canción se llama Cuéntame una historia y es parte de la banda sonora del documental Niños Rosados y Niñas Azules, que es una obra audiovisual y fotográfica que documenta la niñez y la adolescencia trans en Chile, ¿no? Cuéntame una historia en la que pueda ser un rey, héroe o princesa. ¿Quién gana? ¿Quién sueña? ¿Quién es? Cuéntame una historia en que pueda ser. ¿Dejamos unos segunditos más? Dale. ¿Te paso? Sí. Que no quiero, que puedo y que debo hacer, y no me creo dueño del mundo ni de la verdad, solo busco un poco de paz. Ahí vamos, termina. Bueno, ahora ahí vamos. Escuchábamos entonces esta canción hermosa, Cuéntame una historia, de Vero, que está en un documental. Este documental se presentó y se estrenó en Chile en 2015, ¿no? Y se hizo y se realizó junto a la Fundación Transitar, que es un espacio que trabaja en visibilizar, en apoyar, en acompañar a la infancia y a la juventud trans en Chile. En el 2016, la Fundación Transitar y Selena, que es una fundación en Chile muy importante, como la de las infancias libres acá en Argentina, de Gabriela Mancilla, con la historia de Lulú, la primer niña trans. Ajá. Bueno, Selena en Chile pasó a ser emblema de la lucha por la identidad en la niñez, ¿no? Uh-huh. Y esto venía un poco a colación también de que el pasado 19 de agosto fue el Día del Niño acá. En Chile se instauró el 19 de agosto como el día en que se celebra la valentía de ser nosotres, el Día de la Infancia Trans. Fue el día también de la niñez en Perú. Y en la región, digamos, hay varios días que apuntan, ¿no? En Chile, en Paraguay y en Uruguay también es en agosto. El último sábado y el último día de abril es en Colombia y en México. En Venezuela el tercer día de junio y en Brasil en octubre. La idea un poco de empezar y de introducirnos con estas canciones es pensar las literaturas, las canciones, y qué estereotipos en ellas, qué posibilidades de ser nos habilitan, cuáles no, ¿no? Qué libertades nos comparten, a qué personajes también de las historias nos traen, y en ese sentido, cómo esto nos impacta tanto desde tan chicos y chicas y chiques en la posibilidad de ser y desear. Está bueno, Vicky, porque todas las semanas cuando no estás en el piso son como más noticias, nos metemos mucho en la coyuntura, en las luchas, y tratamos de, cuando venís al piso, meternos en algún tema en profundidad, bueno, ¿no? Entrarle al análisis, no más a temas más estructurales. Así que hoy un temazo para desentrañar y abordar: infancias, identidades, educación. Infancia, género, identidades. Bueno, la idea es por ahí, cruzar un poco qué es este concepto y este constructo de niñez que se nos presenta como algo universal, ¿no? Que habla de una forma de ser niño que en realidad representa a muy pocas personas, muy pocos niños. Hay muchos estudios que se vienen haciendo desde los feminismos, desde los movimientos de mujeres, desde los colectivos LGBTIQ, interpelando este constructo de niñez, ¿no? El mundo de habla hispana en general usamos la palabra niño dando por hecho que nombramos e incluimos a la totalidad del universo infantil. Sin embargo, es una categoría genérica de niño que se usa y nombra una suerte de neutro, burgués, blanco, masculino, heterosexual. Hay una anécdota de una niña que su maestra dice que todos los niños pueden ir a jugar a la pelota, refiriéndose a los varones, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces cuando él dice, todos los niños pueden ir a jugar a la pelota, y una niña levanta la mano y dice, bueno, no, tú no, porque eres una niña. Y luego la misma maestra dice, todos los niños salgan al recreo. Y la niña se queda en el aula. Claro. Bueno. Y cuando le dice, ¿y por qué te quedas? Y ella dice, porque yo no soy un niño. Claro. Bueno, esto no está muy naturalizado, el hablar de niño y creer que todas las identidades están representadas ahí. Graciela Morgade, que es actual decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, acá de Buenos Aires, ¿no? Dice, comparte esto. Entonces dice, al hablar, por ejemplo, del niño que aprende en la escuela, referimos a una parcialidad del universo de la infancia, excluyendo a otras definiciones y experiencias. Pensemos que según la Convención de los Derechos del Niño, que es parte de esto que nos trae y nos instala también un sentido de lo que es, se supone que niñez es el periodo cronológico que abarca desde el nacimiento a los 18 años, e infancia es un periodo evolutivo que abarca desde el nacimiento hasta los 12 o 14 años. Y también digamos que infancia deriva del latín infant, que significa mudo, incapaz de hablar, que no habla. Digo, hay que traer también estos orígenes de algunas palabras, ¿no? La idea es visibilizar esto. El concepto de niño es un constructo social dotado de sentido que le otorgan instituciones como la familia y la escuela. Hay historia en esto, digamos. Lo que hoy entendemos por niñez tiene un surgimiento que es con la modernidad, ¿no? Que empieza ahí a pensarse una etapa diferenciada de la adultez y que se le va otorgando valoración social según sean las expectativas, y entonces también se va aplicando mayor control social, centrado justamente en la familia y en las escuelas. Hay una distinción importante para hacer a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es, se empieza a hablar de niños, así como con más fuerte, lo que invisibiliza justamente a las niñas, y se diferencia también de menores. Y esto no es un tono menor, porque digo, todavía nos resuena, ¿quiénes son los menores? ¿Son los niños pobres, los delincuentes, no? Bueno, entonces ahí también hay, y es lo importante también de cruzar conceptos como esto, en clave de clase social, de género, de raza, ¿no? Digo, es necesario interpelar todas estas construcciones desde ahí. Son muchas las investigaciones que vienen mostrando que los modos de ser niño evidencian diferencias en la experiencia de la niñez al vincularlas con la clase social de origen, el grupo étnico, la localización geográfica y varios etcétera más, dice Graciela Morgade. Entonces, pensar la infancia en cruce con género y con clase es algo fundamental para poder posibilitar y para visibilizar que un montón de otras formas de ser tienen lugar en esa etapa de la vida. No solo de ser, de expresar, de desear, ¿no? De actuar un momento de la infancia, un momento de la vida. Y darle importancia a eso que está pasando ahí, ¿no? Pues muchas veces se dicen, bueno, las niñas no saben lo que quieren, expresan algo, pero es algo, alguna idea que le ha puesto un adulto, bueno, o a una adulta, ¿no? Como. Y si no se normaliza, ¿no? Como, bueno, ahí hay. Para pensar esto. Estos sentidos del ser desde tan chicos que se nos instalan, que tienen que ver con lo que desde los feminismos se viene visibilizando y combatiendo. Bueno, un sexo asociado a una forma de ser, asociado a un deseo, asociado a una expresión de género. Y todo aquel o aquella que no se corresponda con eso va a ser sancionado, va a ser normalizado, va a ser violentado. Bueno, el Papa mismo ha dicho. Ay, ahí vamos. Lo mandó al psicólogo, ni siquiera al psicólogo. Ahí es la importancia. Por lo menos puedes hablar, ¿no? El psiquiatra, que te medique y adiós. Hemos contado hace poco también que la ONU cambió, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la patologización. Bueno, todas estas miradas son las que patologizan, y si alguien se corre de estas normas, está mal, está enfermo, hay que encerrarlo, hay que normalizarlo y hay que indefectiblemente violentarlos, violentarlas. Pienso en instituciones, ¿no? También donde se asienta estos patrones culturales patriarcales con la niñez, y bueno, obviamente la escuela como institución educativa, bueno, los medios de comunicación, claramente la iglesia, y también la publicidad, ¿no? Total. Como el rol importante que juega la publicidad en esto de los estereotipos para chicos, chicas. Hace poco había una publicidad que tuvieron que sacar de un supermercado acá, ¿no? Exacto. Donde era, ¿qué juguetes se les regalaban a los niños, a las niñas, y cuáles a los niños? C de campeón para los niños y C de cocinera para las mujeres. Obviamente en azul y rosa. Por supuesto. Bueno, empezamos con esto, ¿no? El documental, Los niños, rosados, las niñas celeste. Mucho de lo que se viene trabajando acá, de infancias trans, como Gabriela Mancilla instala en esto de los colores no tienen género, pero hay mucho que todavía queda por deconstruir y por trabajar. Por eso pensar que estos constructos que se nos presentan como tan cerrados, naturales, ¿no?, únicos, en realidad tienen y responden a un sentido y responden a un sistema, a un régimen que es el que llamamos el la heteronormatividad, y que tiene que ver con seguir asignando a los cuerpos y a las forma de ser lugares normativos, y quien se corra de ahí tiene que ser normalizado y encauzado. Estamos en momentos en que la violencia hacia los colectivos LGBTI en todos lados está como con una, se está reforzando, hay algo que se vuelve con esto del Papa en las escuelas. Bueno, es difícil y es importante tener en claro eso, y también por eso traer canciones como esta, traer literaturas que tienen, que nos interpelan y que queremos que vayan a esos lugares y a esas instituciones que han servido históricamente para producir y para reproducir modelos, formas y estereotipos de género, ¿no? Pensemos en heteronormatividad e identidad de género, ¿no? Desde la infancia muchas personas se ven obligadas a lidiar con situaciones de violencia porque sus gestos, sus gustos, sus deseos, sus formas de vestir, sus aspiraciones o el género en el que se identifican no se corresponden con lo que socialmente se espera de ellas. Exclusión y persecución que se dan en muchos ámbitos como la familia y la escuela. Y también como esa violencia es cotidiana, también es importante para entender que poder hacer, digamos, una lucha contra esa violencia también es cotidiano, digamos, como poder abrir y dar cuenta de las posibilidades de ser, como siempre decimos, es algo que se hace a nivel cotidiano también, digamos, como qué importante es si cambiamos algunas cosas del trato cotidiano hacia cualquier persona para poder validar, ¿no?, como todas estas posibilidades de ser. Total, y que eso es cotidiano, y más cotidiano aún también tenemos que hacerlo en los lugares como las instituciones escolares, ¿no?, que a las que vamos todos desde tan chiques, ¿no?, desde los jardines de infantes, en donde las diferencias de formar fila entre niñas y niños se rige por una cuestión biológica, que es el sexo que nos asignan, ¿no?, y que nada tiene que ver eso después con lo... nada, con lo que querramos ser, con el lugar que podamos tener en la sociedad, en los lugares. Y esto, desgraciadamente, es lo que ha imposibilitado la posibilidad de ser de muchísimas personas. Vicky, en estos días hubo manifestaciones en Paraguay, ¿no?, en torno a esta situación. Hubo allí, por pedido de la ESI, que es, ¿no?, que ahí le dicen ESI, le cambian la sigla. Acá la conocemos como la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y se viene dando en muchos lugares de la región luchas por lograr esta ley, y que tiene que ver con esto, porque también pensemos que cuando éramos chiques, en las escuelas, cuando nos hablaban de sexualidades o de esto, ¿no?, de educación sexual integral, los que nos decían eran cómo no quedar embarazadas, ¿no? ¿Dónde quedaba el aparato reproductor femenino, masculino y hasta ahí? Y nada se hablaba del placer, del deseo, ¿no?, del cuidado a nivel integral. Del cuidado desde otros lugares, y también se ha aportado desde ahí, por ahí, a sostener esta dicotomía mujer-varón en función de un sexo biológico, de una característica biológica que es del sexo. Entonces es importante estas luchas que se vienen dando, es importante, acá en la Argentina la tenemos desde el 2006 a la Ley de Educación Sexual Integral, que es parte del pedido de los colectivos, ¿no?, de las mujeres, de los feminismos, de las diversidades, porque entendemos que hay que darle un sentido amplio a la ley de educación sexual integral para que todas las infancias puedan ser y tener lugar. Columna interesantísima de Vicky, hablando de infancias, identidades sexuales y educación. Y hablabas ahí de literatura infantil, y vamos a tener el honor de hablar con una de nuestras principales deconstructoras de esta cultura educativa patriarcal. Nos vamos a saludar inmediatamente a una amigaza. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Nadia Fink. Ella es escritora, periodista, es creadora de la colección de libros antiprincesas y antihéroes, que ya son muy famosas en varios lugares de América Latina, no solo aquí, de la editorial Chirimbote. Nadia, además, es una amigaza, compañera y, como se dice, mejor persona. ¿Cómo le va, querida Nadia? ¡Vamos! ¡Qué presentación! Hola, ¿cómo están? Me faltó también decir que sos una gran futbolista. Bueno, no sé, eso andan diciendo. No se ha comprobado todavía, sí, sí. Pero bueno. Jugadora de toda la cancha. En la era de la posverdad podemos decir todo. Hola, Nadia. Acá te saluda Vicky. Un gustazo charlar con vos y aportar juntas, si se quiere, ¿no? A esto de poder interpelar una etapa de la vida tan importante, ¿no? Que tiene que ver con las infancias, con las niñez. Y en este sentido, la literatura, las canciones, todo lo que nos habita de tan temprana edad, ¿cuánto ha aportado en reproducir o no estereotipos que nos han hecho tan mal luego, ¿no? Sí, es cierto, y es verdad que hace muchos años que venimos arrastrando una literatura infantil relacionada sobre todo con cuentos clásicos que aporta a estos estereotipos bastante marcados. También es verdad que por suerte la Argentina dio toda una corriente enorme de literatura infantil y juvenil en los 80, que empezaron a hablar de otros temas y ahí se metían, al meterse el barrio y la cotidianeidad de la mano de no sé, Elsa Bornemann, Gustavo Roldán, que hablaban de animales y de cosas de barrio, esto ayudó un poco, por lo menos, a tener alternativas. Pero los cuentos clásicos siguieron, por algún motivo son indestructibles, y sí creemos que el estereotipo está dado tanto para las niñas como para los niños, pero sobre todo para las chicas. Es esto de la princesa que espera, de la princesa que se preocupa por su aspecto, de seguir el mandato familiar, digamos, una serie de características que hace que sean mujeres de cristal. Total, y estamos charlando por ahí, recordamos que con Nadia Fink, que es escritora, periodista, creadora de la colección de libros antiprincesas y antihéroes de la editorial Chirimbote. Pensaba también que en estos cuentos, los más antiguos, ¿no? Cenicienta, hay algunas versiones que ahora se están haciendo en otros lados, por suerte, como en España, que están pudiendo tener algunas versiones menos opresoras para lo que es ser mujer, al menos. Y también pensaba en lo que habilitó esta colección, ¿no? De antiprincesas, al traernos también a tantas heroínas de nuestra historia latinoamericana. Sí, bueno, eso. Primero que nada, gracias, pero es cierto que en esos 3 años de recorrido, recordemos que Frida salió en abril de 2015, es impresionante cómo desde varios puntos, digamos, de Latinoamérica, vamos teniendo esta ida y vuelta con lectoras, con lectores, con familias, y que nos dan cuenta de este cambio en las miradas de ciertas mujeres. Por supuesto, acompañado por un movimiento mucho más grande, que es el movimiento de mujeres que nos antecede, pero que esta literatura acompaña también esas infancias nuevas y esas familias que empiezan también a recibir nuevas preguntas, nuevos desafíos, porque también criar infancias más libres es saber que nos enfrentamos a nuevas preguntas y a no poder dar una respuesta que cierre, sino más bien un camino que ayude a pensar de conjunto. Así que a nosotras y a nosotros nos sorprende mucho lo que vamos recibiendo de la gente que lee nuestros libros. Unos libros que hablabas de los clásicos de la literatura y todo indica que la colección Antiprincesas y Antihéroes va también en camino a transformarse en clásicos, por suerte, de la lectura infantil contemporánea. Nadia, estuviste viajando bastante por América Latina, la colección se edita también en varios países de la región, estuviste creo que en México, Chile, Cuba. ¿Qué de ese recorrido por la región, de lo que estuviste compartiendo, percibiendo, qué cosas por ahí te han llamado más la atención sobre este tópico que estamos hablando? ¿Qué problemáticas viste que se repiten quizás en muchos países de nuestro continente? Y de la mano de eso, ¿cuáles te parece que son los principales estereotipos, las principales estructuras sociales, el principal muro a derribar de esta educación patriarcal? Sí, es cierto que hice un recorrido en todos estos años, fueron bastante los países, este año en particular fueron México, Perú y Cuba, estuve en Colombia también, que es un país muy querido y donde articulamos, y hay, no es la misma problemática en todos los países, porque hay en algunos más avances que otros. En la Argentina se nota que el movimiento está fuerte y que se discute a otros niveles, pero sí algo que es bastante inherente a toda Latinoamérica es el tema de las violencias y el tema de cómo se resuelve esa violencia estando en un contexto de justicia patriarcal que todavía sigue señalando a las mujeres como culpables y volviéndolas a poner como víctimas en ese sentido. Otro tema que es difícil de trabajar es el tema de los estereotipos de belleza, que lo vemos en programas de televisión, en revistas, en concursos. Nos ha pasado estar en Chile o en Perú y que haya niñas que estaban juntando adhesiones para que las voten como la reina del jardín, la princesa del jardín. ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Sí, muy fuerte. Salen a pasear con una bolsita vestidas de princesa y te piden que sumes tu voto y que si querés colaborar económicamente para que ella pueda vestirse más linda en el concurso. No. Una niña de 5 años, ¿eh? Para cuando luego dicen que la ideología de género es una ideología que se le quiere poner a la fuerza a los niños, ¿verdad? Claro, es que en realidad eso es el reflejo, digamos, de tantos años de una cultura que destaca la fuerza y el patriarcado es pensar a la mujer también como objeto. Y esto de que nosotros decimos que tienen que ver las infancias, bueno, tiene que ver con que pensar en una mujer que puede ser manipulada, exhibida, pendiente de su belleza física, cuando crece también puede ser una mujer objeto que puede ser golpeada, asesinada o manipulada de muchas maneras. Creemos que es una continuidad que se va agravando en muchos casos con el paso del tiempo. Por esto, pensar en las niñas con mayores libertades y también en los niños, porque estos estereotipos sobre las niñas también se ven en que a los niños se le pide que sean fuertes, que jueguen bien a la pelota, que se defiendan a las trompadas. Entonces esos niños también se van criando en ese lugar donde son quienes tienen que dominar, quienes tienen que tener el control, quienes manejan todo por la fuerza. Ese también es el machismo que se desarrolla en la adultez. Entonces, por eso trabajamos tanto en las dos puntas, en el estereotipo hacia las niñas, pero también hacia los niños. Y Nadia, déjame hacerte una pregunta, te habla Lupita. Te queríamos preguntar, ¿cómo piensan ustedes cuando crean uno de sus libros, cómo eligen a los protagonistas, cómo crean las historias, qué tienen en cuenta, qué es lo que, cómo toman esas decisiones? En realidad las tres primeras salieron bastante fácil porque Frida y Violeta ya las había investigado para notas periodísticas, entonces las tenía muy presente y ya era, además de personajes, grandes personajes reconocidos, también eran una pasión para mí, entonces Pito y Martín estuvieron de acuerdo en sumarse con esos personajes. En realidad son en general mujeres que trascendieron a su época, por eso hoy las miramos y nos pueden reflejar el presente también a pesar de que hayan vivido en otras épocas pasadas. Son mujeres que también tuvieron que romper mucho de su época y con sus familias y con sus parejas para poder realizar lo que deseaban. Son mujeres que han construido colectivamente y con un fin que va mucho más allá de su felicidad propia, que eso es algo también muy característico de los cuentos clásicos, el final feliz reflejado en un casamiento, en una felicidad intrafamiliar, muy personal esa felicidad, ¿no? Estas mujeres construían y construyen una felicidad que abarca muchas y muchos más. Y también la idea de que roten los personajes en general de países. Tenemos Frida de México, Violeta de Chile, Juana Zurduy, bueno, que está entre Bolivia y Argentina, Clarice Lispector, que hizo toda su, su desarrollo y su vida en Brasil. Hay un poco como rotación también de países para poder abarcar toda Latinoamérica, porque si hay algo que nos sorprende también en nuestro recorrido, es que en otros países se van interesando por personajes que no son necesariamente de su país, pero se empieza a tomar como que Latinoamérica es toda una, ¿no? Y hay algunos menos conocidos en las ligas de antiprincesas. Sí, las ligas de antiprincesas también fueron algo muy loco que pensamos con Pitu, de verdad fue medio loco porque lo pensamos jugando y al final nos divertimos mucho haciéndolo. Y junta a varias luchadoras de la historia y de toda Latinoamérica, y también algunas más presentes, como por ejemplo Berta Cáceres, hondureña, asesinada hace 2 años y un poquito en la defensa de las aguas, del río Lenca. Y también ahora vamos a hacer una Liga 3 con Dandara, que fue una activista afro que vivía en Brasil contra la esclavitud. Entonces, tal vez hay personajes que no tenemos suficiente información para hacer un libro de sus vidas, y se van sumando a esta lucha de antiprincesas, que además emula un poco las ligas de héroes, antihéroes iba a decir, pero no, de superhéroes, que son en su mayoría hombres que luchan todos juntos, y por otro lado demuestran que las mujeres construyen colectivamente, como estamos viendo en los movimientos de toda Latinoamérica hoy. Nadia, te cuento que por acá hace un año lanzamos una cátedra de género, de feminismos latinoamericanos populares, que se llama La Martina Chapanay, que tiene que una gran héroa para nosotros, y pensaba también... Está presente, ¿no?, en la liga, Nadia. Está sí. presente en la Tenemos liga. Tenemos que traerla, Nadia, a La Plata, a presentarla y a lanzarla. ¿Cómo no? Bueno, ahí vamos a acordar. Y nada, pensaba en esto también de los modelos que estas mujeres nos habilitan, ¿no? A las mujeres, y también el lugar de la historiografía que tanto nos han invisibilizado con estas referentes tan importantes. Sí, que en realidad es como el doble trabajo, digamos, de chirimbote o de en particular antiprincesas, es contrarrestar un poco la imagen de los cuentos clásicos de princesas, pero también hablar de la historia desde el punto de vista de las mujeres, que es algo que en general no nos han contado, como bien vos decís. Martina Chapanay, yo me la encontré y dando vueltas, no me acuerdo dónde lo vi, hace como, no sé, 7, 8 años, y incluso hay como 3 libros sobre Martina, sí. Y me impactó muchísimo el lugar que ella ocupaba y las decisiones que tomó en su vida, que tenían que ver con no solo con comandar una banda de asalto o de ladrones de los caminos, de ser una viejita que acompañaba también a las caminantes y los caminantes dejándole agua. De todo lo que pasó, me sorprendió en particular, y después también ves el reflejo en las niñas cuando, por ejemplo, le llama la atención que Juana Zurduy haya peleado embarazada o que haya defendido a su niña con apenas unos meses. Hay una imagen donde ella está dándole de tomar la teta a su beba y a la vez está sacando una espada para luchar. Y es una imagen que le llama muchísimo la atención a chicas y a chicos, porque en general también la maternidad no está asociada a la acción. Uh-huh. En los cuentos clásicos las madres están muertas o son malas, pero en general no hacen nada. Las princesas no son madres porque una madre no lucha, no hace. Entonces también todas esos reflejos que nos muestran sobre las mujeres es importante de construirlos, porque después nos lleva muchísimos años desandar esos caminos. Total. Estamos charlando con Nadia Fink, escritora, periodista, creadora, decíamos, de la colección de libros Antiprincesas y Antihéroes de la editorial Chirimbote. Nadia, para cerrar, hablábamos de las cosas por ahí que decíamos, te llamaron la atención en América Latina en relación a estos temas, pero quería preguntarte por la positiva, digamos, qué cosas te sorprendieron para bien, cosas que haya generado los libros, cosas que hayas visto en este cambio cultural también que se va dando, bueno, acá en Argentina con mucha fuerza, pero también en otras regiones en relación a estas deconstrucciones. ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Alguna anécdota o algo que te haya dejado de interesante, decía, por la positiva de este camino que hace unos años emprendiste y que es parte de una lucha más grande, como bien decías, de cambiar toda esta cultura, este paradigma del sistema patriarcal? Ahora, bueno, anécdotas tal vez mientras cuentes se me va a aparecer alguna, pero en general lo que sorprende mucho en los países que vamos caminando es lo activo que está el movimiento de mujeres, lo que se repiensa y se empiezan a encontrar para esto, para desandar, por un lado, la cultura y la estructura patriarcal, y por otro lado también acercarse a raíces mucho más sólidas, como son la tierra, la defensa también de la naturaleza, que es algo que también se ve en todos lados. Y después también siempre lo que me sorprende y me maravilla, bueno, por ejemplo, hace poco cuando fui a Perú, que fue uno de los países que debo haber ido hace 4 o 5 meses, me invitaron a dar una charla en una escuela con chicas y chicos desde sala de 5 hasta sexto grado, eran muchísimos y muchísimas, y me sorprendía primero cómo habían trabajado los libros, cómo los conocían, cómo los usaban, que siempre es algo que llama la atención porque no deja de ser un lugar más pequeño en el que nos movemos cuando los hacemos. Y lo otro era el pensamiento crítico que desarrollan a partir de quienes también les acercan estos libros. Entonces, por ejemplo, una niña me preguntó por qué había elegido a Frida que, como feminista que se dejaba maltratar por Diego. Otros niños y niñas me acercan historias de sus propios países para poder sumar o de su propio contexto familiar. Entonces, el pensamiento crítico que también desarrollan me llama la atención y creo que tiene que ver con este cambio de paradigma cultural que estamos traccionando de a un montón de gente en Latinoamérica. Y como tú decías, Nadia, también todos estos son motores para generar nuevas preguntas y no respuestas, ¿verdad? Sí, en general hay muchas cosas que podemos dejar abierta y creo que cuando se deja que las chicas y que los chicos, se saca esa mirada adultocentrista que piensa que las personas grandes son las que tienen el conocimiento y las chicas y los chicos son cabecitas en construcción y no cabecitas pensantes y políticas, cuando podés salir de ese paradigma, también te das cuenta de que sus preguntas no están buscando una respuesta concreta, sino nuevos caminos para seguir haciendo, y que incluso con todas las posibilidades que hay hoy de internet o de redes sociales, podés trabajar una respuesta con acompañamiento, pero bueno, lleva un poco más de tiempo. También tenemos que sentarnos a responder y a crear con ellas y con ellos. Nadia, para cerrar, nos quedó ahí pendiente el nuevo desafío que impulsaron hace un tiempito, la última cría que sacaron, que tiene que ver ya más con adolescentes, ¿no? El libro Feminismo para Jóvenes. Contanos ese paso distinto que dieron, esa audacia de buscar también un público un poquitito más grande, ¿no? Sí, eso fue también algo muy lindo porque el 8 de marzo nos sorprendió muchísimo ver a tantas pibas en la calle, que de hecho se venía viendo y estaban en centros de estudiantes, en militancia, pero fue muy impresionante ver en las calles en todo el país y en toda Latinoamérica, porque fue un paro mundial, digamos. Entonces pensamos en hacer un libro para las jóvenes, para poder dar cuenta de este nuevo feminismo, que siempre nos hemos dedicado al feminismo ancestral también, y esto era importante tenerlo presente. Entonces, cuando empezamos a pensar el libro, lo que terminó sucediendo es que más que para jóvenes, terminó siendo también un libro por jóvenes, porque lo escribieron ellas. Tanto Laura Rosso, que es la otra compiladora, como yo, que somos cuarentonas, digamos, nos parecía que no podíamos estar poniendo la voz por las pibas. Entonces le pedimos a ellas que escribieran sobre diferentes temas que estaban dando vueltas, sobre temas que se le ocurrieron a ellas, y se empezó. Dos cosas que tratamos de hacer desde Chirimote es, por un lado, federalizar, entonces no tener una mirada porteño centrista, sino que intervenga todo el país, y que sea latinoamericano. Entonces hay también intervenciones de Colombia, Perú, Paraguay, México. Bueno, la idea fue entonces tratar diferentes temas como acoso callejero, micromachismo, la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto, militancia estudiantil, amor libre, y así se fueron desarrollando varios temas con más de 30 autoras y algunos autores también convocados por ellas, que también dan cuenta de esta transformación donde los pibes también están en deconstrucción permanente y van mucho más de la mano que generaciones pasadas. Bueno, Nadia, te agradecemos enormemente este tiempo. Les agradecemos la producción, ¿no? Esto, que pueda llegar este tipo de literatura, que nos corramos también este adultocentrismo que tenemos y que creemos que las niñas no tienen nada para decirnos y tienen un montón, y que también esto está interpelando tantos espacios como las escuelas, las familias, ¿no? Instituciones que históricamente han hecho de los lugares de las mujeres y de las disidencias lugares de opresión. Así que perdón porque estoy como un poquito congestionada. Sí, y estamos todas igual. Así que agradecida a Nadia por esta charla y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Nadia, no sé si te animás a presentarnos el tema con el cual nos vamos a ir a la pausa, que tiene que ver con una de las antiprincesas, quizás poco conocida para otros países, así que cerramos ahí la entrevista con vos. Socializamos la página chirimbote.com.ar para que quienes quieran ver ahí todo el catálogo, para quienes estén en otros países y se quieran poner en contacto, a ver cómo los pueden conseguir cada uno en su sitio. Así que nos vamos a escuchar, ¿qué? Vamos a escuchar No me arrepiento de este amor, de Gilda, una antiprincesa cumbiera. Ahí va. Nos vamos bailando. Pasaba Nadia. Yo ya estoy agarrando a Lucio las caderas y estamos tirándonos pasos. Dejá lo que estás haciendo, ponete de pie, agarrá de las caderas a quien tengas más cerca, porque despedimos a Nadia Fink de las antiprincesas y agradecemos a Vicky. Vicky, gran columna, completísima. Hermosa, hermosa columna la de hoy. Gracias a ustedes, compas. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer?